Estás escuchando Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Insomnes, un programa creado por y para la comunidad cinéfila. Mi nombre es Valentina y estoy junto a Dafne. ¿Cómo estás, Valentina? Estoy muy bien, estoy un poco asustada con todos los materiales nuevos que tenemos ahora para trabajar. Sí, porque estamos muy contentas, estamos profesionalizando nuestro podcast, así que tenemos juguetes nuevos y los estamos estrenando hoy. Sí, Dafne está muy contenta con ello, yo me siento un poco cohibida, así que ya vamos a ver quién es la persona que mejor se desenvuelve con esto, quién es más natural. Bueno, y también estamos muy felices porque hemos tenido una muy buena acogida de nuestro podcast Insomnes, capítulo 1, y ahora vamos a estrenar nuestro capítulo 2. Bueno, y además estamos muy contentas porque tenemos un capítulo de lujo, porque tenemos a una invitada directa de México lindo y querido, o México mágico, Michelle Garza, la directora y guionista de una película de terror que se llama Huesera. Mexicano, suena muy mexicano. Es muy mexicano, está muy basado en su cultura. Sí, me parece que es una invitada de elite. Es una invitada de elite. Y además vamos a estar comentando un nuevo estreno de Mubi que nos tiene muy emocionadas porque es una película muy intensa con una bellísima fotografía y cuyo protagonista es un burro y se llama Io. Nominada también al Oscar a Mejor Película Internacional. Sí, así que está buenísima. Vamos entrando entonces en nuestra temática del día de hoy, que es el terror. ¿Qué nos llama la atención del terror? ¿Por qué es una pulsión tan vital en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos pesadillas? ¿Tenemos esta ansiedad de que queremos abrir los ojos y ver la pantalla, pero también los queremos cerrar porque lo que está ahí nos da muchísimo miedo? Entonces quería preguntarte, Valentina, ¿cuál fue la primera película de terror que viste, que recuerdas haber visto y a qué edad fue, más o menos? No sé si puedo acordarme exactamente cuál fue la primera película de terror que vi. Tal vez lo tengo escondido en mi subconsciente. Me acuerdo mucho de cuál fue la que me asustó, que me persiguió por años. Esto debió haber sido cuando tenía como 10 años, cuando vi El Aro. Ah. El Aro es una película dirigida por Gore Verbinski, que es una adaptación de una película japonesa. Y fue una película que me persiguió hasta hace muy poco. De hecho, creo que la vi hace poco diciendo como voy a enfrentar estos miedos que me provocó El Aro. Y encontré que ya no me da tanto miedo, pero la encontré muy buena. Como que ese fue el giro que pude dar ahora. Como poder darle una segunda lectura y darme cuenta que era bastante buena. Y simplemente a mí me asustaba mucho porque tal vez no era una película para que una niña de 10 años viera. Pero era la época en que uno veía todo lo que veían los compañeros. Uh-huh. Y nada, como que yo soy muy fanática del terror, soy muy entusiasta. Estoy muy feliz de que tengamos a Huesera en este momento porque me encanta que llegue cine de terror. Creo que es un cine que se acerca demasiado a Insomnia, a lo que nosotros tenemos en nuestras funciones. Creo que no hay nada más genial que poder verlo en un teatro antiguo, que probablemente está encantado, uno nunca sabe. O sea, hemos escuchado ruidos en Teatro Condel. ¿Ustedes escuchan ruidos? Probablemente es porque está embrujado. Bueno, la cosa es que, pensando como en el terror, yo recuerdo que vi El Aro porque mis amigos del liceo, de la enseñanza media, eran muy cinéfilos y nos juntábamos a ver películas en las casas. Preparábamos algo rico y vimos El Aro. Yo creo que la enseñanza media tiene que haber sido tercero o cuarto medio. Pero mi primera película de terror que vi fue por error. Y esas cosas que pasan por error a veces no suceden tan bien. Íbamos de visita a la casa de la mejor amiga de mi mamá con mi hermana. Yo debo haber tenido 6, mi hermano unos 4 años. Y ella le dice a mi mamá, oye, los monos van a ver una película, un muñequito. Y mi mamá, ya, bacán. Y era Chucky. Era Chucky, Chucky 1. En el estreno, yo creo, pero viéndola como en esa época en que uno iba a arrendar el VHS. Y ahí vimos en VHS Chucky y recuerdo que yo soñé pesadillas por meses, mi hermana igual, mi mamá estaba furiosa. Y bueno, ahora yo lo veo y digo, chuta, no puedo juzgar a esta amiga de mi mamá, de que no diré su nombre, porque es tan difícil para las mamás tener un momento para conversar tranquilas, que ella vio la oportunidad y obviamente no, nosotras nos quedamos pegadas viendo Chucky. Pues era, desde que partió sabíamos que estábamos viendo algo prohibido y eso es muy llamativo para los niños. ¿Y la has vuelto a ver? No has tenido ese instante como el que tuve con El Aro. No, porque yo reconozco que quedé medio trauma con las películas de terror. Y mi hermana tuvo muchas, muchas pesadillas. Y fue duro para nosotras. Yo la vi, Chucky la vi hace poco y la encontré muy cómica. Es increíblemente cómica. Tiene momentos de terror para un niño, porque no sé si están como planeadas para eso. el tipo de película que uno veía en la red. Como... Sí, igual que la película de los payasos, It, que la vimos y todos quedamos como con trauma con los payasos y ha sido un estigma con los que los payasos del mundo tienen que sobrevivir. Entonces, sí, pues, pero hay algo en el terror que llama, como que te llama, o es como, esto podría estar pasando. El otro día no me acuerdo con quién hablábamos que hay películas de terror que nos llaman porque sabemos que pueden ser verdad. Ah, escuchaba a este ilustrador, Alberto Montt, que decía que le llamaba la atención y le daba muchísimo miedo todas estas películas de terror que sabía que podían pasar, porque en América Latina lo espiritual y el espiritismo es algo muy vívido. Entonces decía, a mí me daban mucho miedo esas películas como El Exorcista, porque yo pensaba que eran de la vida real, porque a mi hermana se le aparecía una niñita fantasma. Y eso es algo muy como de este realismo mágico que vivimos en América Latina y que yo creo que está muy presente en Huesera también. La otra vez conversaba con unos amigos al respecto de que todos hacia el pasado tenemos como algún tío o tatarabuelo que peleó con el diablo en algún momento. Como una anécdota muy familiar, que suena ridícula si uno la saca un poco de contexto, pero es como, claro, efectivamente mi tatarabuelo Julio debió haber peleado como con el diablo en algún bar, saliendo en la noche ahí por la Cueva del Chivato. ¿Cómo se llama ese...? ¿La Cueva del Brujo? No me acuerdo. Ah, o sea, bueno, al menos en Quilpué, que es una ciudad vecina de Valparaíso donde está nuestro teatro, está la Cueva del Brujo. Y toda la familia, y toda mi familia tenía historias de terror que habían pasado en la Cueva del Brujo. Y eso queda en el fondo del Carmen en Quilpué. Y sí, pues bueno, esta semana está bien cargada de terror. Y para la gente que nos está escuchando, les invitamos a que nos cuenten por nuestras redes sociales mientras están escuchando este podcast, cuál fue la película de terror que más los atemorizó, les dio miedo y les hizo soñar pesadillas, a qué edad la vivieron. Cuando subamos este podcast, quiero que ustedes nos estén comentando eso por nuestras redes sociales. Nosotros, como siempre, estamos en personaje. Entonces, cuando con toda la llegada de Huesera dijimos, aprovechemos de dar algunas películas de terror más, no dejemos pasar esta oportunidad. Por lo que en esta semana vamos a tener una doble función que para mí... Es un sueño cumplido. Básicamente vamos a tener Suspiria, de Darío Argento, una película clásica de brujas, de ballet, tiene todo el terror posible que se te puede imaginar, tiene hasta Miguel Bosé. Imagínate el tipo de terror que tiene. Y el viernes, esto es el lunes, y el viernes vamos a tener Suspiria, pero la versión de Luca Guadagnino, que es del 2018, si más no recuerdo. Claro, tenemos la versión de Darío Argento de 1977 y la de Luca Guadagnino, que es del 2018. Imaginen, yo estoy diciendo todo esto de memoria porque estoy atacada por los micrófonos que hay acá, pero la Dafne tiene en su poder toda la información técnica y la chunté. Sí. Así de fanática soy de Suspiria. Algo muy increíble de Suspiria es que la original es un clásico. No se puede ignorar esto, pero la versión de Luca Guadagnino no es como estos típicos remakes que vienen como a arruinar un poco como el legado del original, sino que viene como a enriquecerlo. Tiene unas performances increíbles de Tilda Swinton en todas las versiones de Tilda Swinton posibles. Como que agranda la mitología que hay dentro de Suspiria, la hace muchísimo más rica en consistencia. Y ver las dos dentro de la misma semana en un solo lugar, para mí es como un regalo. Maravilloso. Y si nos puedes contar más o menos de qué trata Suspiria, sin spoilers, ¿cuál es la línea de argumento? El argumento principal en ambas es la historia de una bailarina, de una aspirante bailarina que entra a una academia prestigiosa en Europa del Este. La ironía es que ambos, Darío Argento y Luca Guadagnino, son italianos, pero esto yo creo que es como una especie de Berlín comunista, una cosa como Polonia, una cosa así en la que suceden los hechos de Suspiria, y cosas extrañas comienzan a pasar en la academia de baile a la que llega ella. Tengo entendido que las dos versiones, ella es de Estados Unidos, como que viene, es una estudiante invitada, y comienzan a pasar cosas. Hay una bailarina que desapareció, profesores extraños, escenas de baile increíbles y brujería. Muy recomendable, entonces. Pero aparte vamos a estar dando Existence, 1999, de David Cronenberg. Esta película de David Cronenberg no es una película de terror, es una película de ciencia ficción, pero aquí vamos a hacer un buen enganche, porque David Cronenberg es como conocido papi del body horror, un subgénero del cine de terror en el que el terror está Se centra en todo lo que es como el cuerpo y en las transformaciones del cuerpo y en las evoluciones e involuciones que pueda tener este. Eso es, ha tenido ya ahí varios intentos en este mundo. Está Videodromo, uno de los clásicos. Crash, que no es exactamente de eso, pero sí también tiene como unos momentos bien body horror. Uh-huh. Y la última que tuvimos nosotros en estreno el año pasado fue Crímenes del Futuro. Y eso era más directo el body horror ahí. Claro, y esto, bueno, Crímenes del Futuro lo pueden ver en Mubi. Así que si tienen esa plataforma, súper recomendada que la puedan ver por ahí. Y algo que nos fascina mucho es que Huesera está dentro de este subgénero del cine de terror que es el body horror. Claro, así que está todo conectado en este multiverso que es Insomnia Teatro Condel. Así que ya saben, tenemos este estreno de Huesera el día sábado de esta semana y vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Michelle Garza, que es esta directora de México, guionista y egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México. Se ganó una beca para irse a Reino Unido, ya hizo la maestría en cine de Goldsmith University of London y ha tenido cortometrajes. Mayoritariamente su trabajo es de cortometrajes que han sido seleccionados en más de 70 festivales internacionales de varios países, en Sitges, Habana, Cine Latino de Toulouse, Fantasporto, entre muchos otros. Así que les dejamos súper recomendado que puedan escuchar esta entrevista que le hicimos a Michelle Garza. Bueno, y comentarles que Huesera es la ópera prima de la directora mexicana Michelle Garza. Fue reconocida en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York como la mejor directora de nuevas narrativas, perdón, y recibió el premio Nora Ephron también para realizadoras y mujeres guionistas. Además de que se llevó en el Festival de Sitges en España los premios de Blood Window y Citizen Kane por Mejor Directora Revelación. Así que ya esto va pintando para bueno en este estreno de Huesera que tenemos. Acerca de la ficha técnica, esta película se estrena el 1 de abril a las 9:30 en Insomnia, mexicana, del año 2023, donde mezcla un género de horror, pero maternidad también está metido por ahí. Y el elenco está compuesto por Natalia Solián, Alfonso Dosal y Mayra Batalla. Huesera parte cuando Valeria se entera de que está embarazada. Una entidad siniestra pondrá en peligro su vida y la del bebé que está por nacer. Así que ya saben, este es la temática que trata esta película y vamos a hablar con mucha profundidad con Michelle Garza, así que escuchemos lo que conversamos con ella. Miradas creativas. Conversamos con realizadores del momento sobre sus procesos creativos. Miradas creativas. Michelle, ¿cómo estás? Estamos muy emocionadas de tenerte en nuestra segunda edición del podcast Insomnes. Tener una mujer directora para nosotras es un honor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de platicar con ustedes y feliz con la noticia del estreno en salas de Huesera. Bueno, nosotros estamos muy contentas, ya anunciamos tu perfil, los trabajos que has realizado. Entonces queríamos adentrarnos un poco y conocer cómo se da tu proceso creativo, de qué manera te inspiras, escuchas algún tipo de música, tienes algunas lecturas favoritas, de qué manera te inspiras para crear y para crear terror. Es como un género que no es tan común que sea dirigido por mujeres y eso también nos emociona mucho. Mira, me encanta la pregunta. Justamente ahorita estoy en proceso de escritura del próximo proyecto. Y bueno, de entrada las ideas llegan, yo creo que en base a cuestionamientos o preocupaciones que tengo de mi vida personal, ¿no? O cotidiana, como problemas familiares o temáticas como de herencias familiares, ¿no? Me inspiran mucho, por ejemplo, las historias de mis abuelas y de mi madre, de mis bisabuelas. También tengo un cortometraje inspirado en una de ellas. Así que sí tomo mucho de la vida familiar y por supuesto que también eso ya lo comparto con mi equipo creativo, sobre todo inicialmente con mi coescritora, que en el caso de Huesera fue Avia Castillo. Y ahora ya como en el proceso tal cual, así ya que estoy sentada escribiendo o que estoy como ideando, bajando ideas, la verdad es que sí tiendo mucho a escuchar música. Normalmente música instrumental o como, de hecho escucho bastante soundtracks de películas, de otras películas de horror, por ejemplo, o música estilo, me gustan mucho bandas como Coil o Swans, no sé si las han escuchado, pero que son bastante oscuras, que de hecho remiten bastante al género de horror, que son como de post-metal o post-hardcore, como que eso me inspira bastante y luego sí me clavo mucho a escuchar eso y como que me mete en unos estados que son como acertados o me traen imágenes o ideas que funcionan para el texto. Y pues, y también tengo las típicas, como rituales de prender vela y de repente veo, oye, por ejemplo, en un momento me sentí muy bloqueada, entonces a veces me detengo y leo una historia corta. Ahorita estoy leyendo a Ballard, al escritor, cuentos cortos de él y que me inspiran, o pongo partes de películas. O sea, hoy puse un cachito de Under the Skin de Jonathan Glazer, por ejemplo. Le estoy poniendo mi ejemplo de hoy, ¿no? Como que cuando me siento un poco bloqueada o con la hoja en blanco que ahí no me deja en paz, trato de, como que le digo yo, llenar el pozo, como esa, hay teorías ahí de bloqueo creativo. Entonces leo o veo algo o escucho algo y luego sí llegan las respuestas después de eso. Todo, desde la música hasta las lecturas, están dentro del género de terror, como que siempre estás dentro de ese personaje. La verdad, sí, como que lo hablamos luego mucho en terapia y creo que me siento feliz de haber encontrado eso en mi vida porque como que de cierta forma creo que sí vuelco muchas de mis emociones o ansiedades a la ficción, ¿no? Y como que eso creo que me protege un poco mi vida personal. A veces me siento, tal vez sacas tanto en el horror, ¿no? Que como que en el día a día me siento bastante tranquila, en ocasiones, ¿no? Porque también soy una persona muy ansiosa. Es como una especie de terapia al final. Totalmente, de verdad yo creo que sí lo es. Es algo que la ficción brinda, ¿no? O sea, yo creo que todos podemos hacer ficción. Ya depende quién quiere o quién no quiere hacerlo, pero sí creo que es como una fuga, sin duda. ¿Algún director o directora vivo o muerto que te inspire en esa misma línea? Mírenme, de hecho me inspira mucho Lynn Ramsay, esta escritora escocesa. Me encanta su forma de narrar y de dirigir el sonido también, y su puesta en cámara, y sus temas, sus personajes. Ella me inspira muchísimo. Y otra sería, por supuesto, que Lucrecia Martel de Argentina, ¿no? Que también me gusta, a pesar de que no sea cine de horror, me gusta mucho la forma en la que construye y sus teorías de sonido, sobre todo me han inspirado bastante. Bueno, has trabajado bastante como directora y guionista en cortometrajes. Wes Era es tu ópera prima, tu primer largometraje, pero también trabajaste en una serie de TV llamada Marea Alta. Todas estas creaciones, piezas audiovisuales, son mayoritariamente de terror y suspenso. Entonces, queríamos saber qué es lo que te mueve de estos géneros, qué es lo que te lleva a crear en esta área. Miren, la verdad es que sí creo yo que empezó siendo como fueron mis gustos desde la adolescencia, ¿no? Yo tenía una particularidad como, una particular como obsesión o fascinación con el cine, más allá de horror tal cual, como que me encantaba, me sigue encantando el cine queer, rebelde, con personajes punks, y luego eso siempre coqueteaba mucho con el género, ¿no? Y desde muy morrita. Así decimos en México, desde muy, muy joven me gustaba, eran el tipo de películas que me gustaban y tenía ganas yo de hacer. Y luego ya creciendo me fui dando cuenta de lo poderoso que es el género en realidad para hablar de problemáticas sociales y políticas o personales que a veces son muy difíciles de conversar o de desmenuzar en la vida diaria, ¿no? Entonces, ya que entendí eso, también todavía me inspiró más y me apasionó más el género. Y tus protagonistas también son en mayoría mujeres. En el caso de Wes era una mujer que quiere ser madre. ¿Qué te motiva o cuál es la potencialidad que ves en los roles protagónicos femeninos al enfrentarse al terror? Miren, honestamente, también tengo un corto ahí con un personaje masculino y ahorita justo me interesan también los personajes masculinos. No es como que yo haya decidido solo tener protagonistas mujeres. Creo que es importante, ¿no? Hay muchas películas dirigidas por mujeres, como por ejemplo de Lynn Ramsey, esta con Joaquín Phoenix de You Were Never Really Here, creo que se llama, que me inspira mucho. También me inspira mucho nuestra mirada, ¿no? Hacia los personajes masculinos y es algo que, por ejemplo, American Psycho, ¿no? Que también fue dirigida por una mujer. Me parecen fascinantes y es algo que sin duda quiero hacer, pero creo que sí, claro que tanto La rabia de Clara, mi último corto, como The Original, perdón, fue La rabia de Clara, luego The Original y luego Huesera, fueron inspecciones o investigaciones muy personales de mi vida y que por supuesto me vi reflejada y fue orgánico, se sintió orgánico que las protagonistas fueran mujeres porque de cierta forma me veo muy reflejada en las tres historias, ¿no? Entonces, pero creo que quiero decir que ahora sí tengo, aunque el siguiente proyecto también son mujeres, pero tengo bastante curiosidad también en personajes masculinos, honestamente, y creo que es algo que en el futuro sí me veo haciendo también. Michelle, otro tema que nos llama la atención y que no, bueno, nos está convocando mucho respecto de Huesera es que esta película está influida mucho por el folclore y las tradiciones mexicanas, que mezcla una historia tan rica que tiene la cultura mexicana, pero a la vez cruzada por muchas violencias, como el proceso de colonización que nos atraviesa como latinoamericanos y también el machismo. ¿Cómo tú vas mezclando esta historia? ¿Cómo vas mezclando esta particularidad de las tradiciones, de los mitos de este territorio? Miren, la verdad es que creo que somos, mi coescritora y yo, y el gran parte del equipo creativo detrás de Huesera, crecimos en la Ciudad de México, somos latinoamericanas, ¿no? Y creo que hablamos y construimos desde lo que conocemos. Y como que nunca tuvimos tampoco una intención de hacer una película folclórica, sino que realmente queríamos hacer una película adaptada a como para nosotras ha sido habitar y crecer en esta ciudad. Y queríamos que así se sintiera, que se sintiera como un personaje con el cual pudiéramos identificarnos y que no fuera una película que tuviera una tendencia más como a recrear fórmulas importadas, ¿no? Como de Hollywood o así. O sea, como que sí dijimos, órale, tenemos mucho, ¿no? Yo creo que en todos nuestros países tenemos mucho y se puede ver reflejado en la literatura, ¿no? Tenemos mucho de dónde narrar y creo que muchas veces lo más particular es lo que más se vuelve, vaya, logra conectar con audiencias lejanas, ¿no? Como que porque justamente buscábamos ponerle toda nuestra entraña y mantenerlo bastante esencial, si eso hace sentido. Y por supuesto que elegimos la leyenda de la Huesera de manera simbólica, porque hacía mucho sentido con lo que queríamos hablar. Al respecto del proceso de una mujer que está viviendo su primer embarazo, pero no es coincidencia que haya sido una leyenda mexicana, ¿no? La que elegimos para crear esta fuerza sobrenatural llamada la Huesera en la película. Y obviamente tiene que ver con cómo somos culturalmente, ¿no? Con cómo todavía estamos tan dominados en estos países por conceptos religiosos y católicos, en el caso de México, que a veces dominan nuestras vidas. A pesar de que luego no seamos religiosas, hay una tendencia muy fuerte, ¿no? A que si no nos ajustamos a ciertos roles femeninos, nos sentimos culpables o sentimos que somos malas mujeres, ¿no? O justamente la sociedad se encarga de culparnos, ¿no? O de castigarnos. Entonces, como que eso tiene mucho que ver con la leyenda y de la misma forma fue muy útil, ¿no? Digamos, para la película en sí. Bueno, la culpa yo creo que es como lo más difícil de desacarse de la Iglesia Católica cuando uno, por ejemplo, al menos en Chile, las escuelas públicas en un inicio tenían formación católica. Y sacarse la culpa de encima yo creo que es una de las cosas más difíciles que le toca a cualquier persona que ha pasado por esa formación un poco obligatoria. Totalmente, o sea, justamente creo que tanto la culpa como muchos conceptos detrás del catolicismo definen cómo habitamos el mundo todos y sobre todo las mujeres, ¿no? Como hay un concepto con respecto a lo que es ser buena mujer o buena madre que está muy arraigado y que lamentablemente es bastante asfixiante. Bueno, es difícil que llegue muchos de los trabajos que se producen en Latinoamérica, Chile y nosotras. Estuvimos revisando parte de tus cortometrajes, nos encantaría poder verlos todos. Leímos un poco de La Rabia de Clara. Cuéntanos de dónde nace esa historia. Vimos que La Rabia de Clara es una mujer que es mordida por un perro y se enfrenta con la rabia. Y además todo esto le empieza a afectar al pueblo también. Sí, justamente, los cortos los pueden encontrar en línea, yo tengo mi página de Vimeo en donde tengo casi todos, y La Rabia de Clara estaba inspirada en una de mis bisabuelas, que fue una mujer que fue bastante rebelde en su época, y me inspiró bastante esa figura familiar, y yo quería hablar de una mujer a la que llega el sentido de la liberación, ¿no? La idea cuando te das cuenta por primera vez que tal vez eso que llamas familia u hogar no es tan armonioso y no es tan amoroso como pensabas, ¿no? Y que realmente es un lugar del cual también es válido querer escapar, ¿no? Entonces, a eso le denominé rabia, pero la rabia en el sentido de la libertad y de a veces de la necesaria rabia que necesitamos para salir de relaciones y dinámicas que nos oprimen. Es un corto que la verdad me funcionó mucho como formación, creo que es en donde yo estaba encontrando también mi voz. En todos mis cortometrajes, ¿no? Y todos me he dado cuenta que casi todos mis cortos tienen un arco parecido, ¿no? Que realmente es un personaje buscando, luchando por la libertad, ¿no? Ya sea familiar o de opresiones familiares o sistemáticas. Dejando un poco de lado la parte como más, el elemento más folclórico de la historia, ¿de dónde surge la idea de escribir Huesera? Miren, honestamente surgió en la etapa que yo estaba atravesando de duelo por la pérdida de mi madre, y eso creo que me hizo pensar en ella y en general en la maternidad de una manera que no nunca había realizado, que tiene que ver con comprender todo lo que muchas mujeres esconden o sacrifican de su identidad o de sus vidas personales con tal de asumir roles de género, en este caso maternales. Y me di cuenta de figuras, otras figuras en mi familia, sobre todo una de mis abuelas, que tenía que ver con cómo le adherimos la idea de maldad a una mujer que no cumple, que no logra cumplir con esos roles de ser madre cuidadosa y perfecta, ¿no? De cómo esa figura en mi casa, yo crecí con un concepto bastante oscuro de ella, porque fue una mujer que tomó una decisión similar a la del personaje de la película, y me pareció muy inspirador que nunca tuve acceso yo a su historia de vida, hasta que pregunté y hasta que hice la batalla por poder escuchar acerca de ella, y me parece que escucharla fue muy liberador y que me hizo complejizar un personaje de ese tipo y entender que hay, digamos, muchos motivos por los cuales las mujeres podrían tomar una decisión así de radical, ¿no? Y que es importante hablar de ese tipo de personajes y que existan en el imaginario cinematográfico, sobre todo latinoamericano y de México, en mi caso. Y fue así que me decidí a contar una historia que contara un proceso de una mujer de este tipo. Bueno, Michelle, también comentarte que analizando y todo, vincular la maternidad y el horror es algo que ha pasado en películas clásicas del género, en varias películas. Y yo debo confesar que a mí el género del terror de verdad que me da terror. O sea, a mí realmente me afectan las películas de terror. Y fui mamá hace aproximadamente 3 años, 9 meses. Y yo no soy muy miedosa en la vida, salvo con las películas de terror. Y con la maternidad nacen, yo sentí que nacen todos los miedos. Y además pasa algo psicológico que hasta tiene un nombre que en este minuto no recuerdo, que se te cruzan pensamientos intrusivos de terror, de todas las cosas terribles que le pueden pasar a tu hija, a tu hijo, y eso es normal. Y yo pensaba que me estaba volviendo loca porque nadie me había contado que eso pasaba. Y dice, ¿por qué tengo estos pensamientos? Es terrible y es una forma de anteponerte a todas las cosas terribles que pueden pasar. Entonces, haciendo como esto de contexto, porque en realidad es muy cercano el tema del horror y la maternidad, ¿piensas que hay un lado oscuro de la maternidad del cual no se puede hablar? ¿O quizás que recién como mujeres nos estamos abriendo a hablar de estos temas y que eso además tiene como una riqueza que a la cual se le puede sacar mucho partido del audiovisual? Claro, por supuesto. O sea, creo que es un tema muy enorme, ¿no? Y muy complejo, pero creo que tiene que ver con el ser humano. O sea, que nada es blanco y negro, nada es bueno y malo, ¿no? Como que todos habitamos unos grises ahí muy complejos y ahí también está la maternidad y se espera del proceso maternal tanto, ¿no? Tanto se le culpa a las madres casi de todos los males del mundo. Entonces sí hay muchísimo ahí detrás de Huesera hay muchas madres, también frente a cámara la protagonista, muchas de las que desarrollamos este proyecto a lo largo de muchos años son madres, y es impresionante ver cómo tenía que pasar un proyecto tan complejo de tanta intimidad y tanto desarrollo, tanta plática para que por fin pudieran encontrar un espacio seguro para hablar de tantas experiencias y emociones y pensamientos que han atravesado. Me parece, después de un proceso tan vasto que hicimos de investigación con Huesera, que creo que cada mujer que ha sido madre, sin duda, le han atravesado pensamientos y emociones que tienen que ver con el tema de Huesera. Otra cosa es que no haya tantos espacios seguros para hablar de ello. No hay como, hay, si hay un manto sobre lo que se supone que es ser madre, que es bastante asfixiante, ¿no? Y que tiene que ver con solo ser protectora, solo ser cuidadora, sacrificar nuestras vidas, nunca ser egoístas. Y además de que nos cruza a todas, seamos o no madres, hay como un dialecto, un discurso muy instalado socialmente de que si no sigues ese camino, es probable que tu vida sea miserable e infeliz, ¿no? Y que acabes sola y miserable, ¿no? Y eso es algo que también es bastante violento, entonces creo que a todas nos cruza, a todos nos cruza, ¿no? De manera muy profunda el tema. Nos preguntamos, yendo más a la producción de la película, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentaste para desarrollarla, la película, Wesser? Miren, pues como les contaba, fueron muchos años. O sea, yo empecé a finales del 2016 y luego invité a mi co-guionista en el 2017 y fue un proceso larguísimo. A mí me transformó la vida, fue más transformador que cualquier escuela de cine. O sea, yo era otra persona cuando empecé a hacer huesera. Honestamente, creo que las óperas primas sí te revuelcan en todos los sentidos, tanto profesional como personalmente. Creo que lo más complicado fue no quitar el dedo del renglón, porque tuvimos mil obstáculos y te tienes que seguir enamorando de tu proyecto, ¿no? Porque hay mil motivos por los cuales podrías decidir ya no seguir adelante, porque por momentos parecía un proyecto imposible. Aparte, se nos atravesó una pandemia. Es un proyecto hecho con muy pocos fondos, la verdad, con fondos pequeños aquí del Instituto de Cine Mexicano. Entonces, sí hubo muchos momentos en los que pude haber decidido dejarlo atrás, ¿no? Y hubo algo en mí que se mantuvo constante y paciente, y creo que eso fue lo más complicado y de lo que ahorita más feliz me siento, ¿no? De haberme mantenido ahí y haberle visto el potencial al proyecto y haber también dado, ¿cómo se dirá? Como celebrar o darle ese regreso, esa vuelta a todo el equipo que está detrás de Huesera, ¿no? Como porque no solamente fui yo, ya fuimos un equipo muy grande de personas detrás de esta película que, a pesar de que era mi primera vez dirigiendo, creyeron en mí, creyeron en el proyecto. Entonces, eso fue motivándome, ¿no? Para seguir adelante. Nos preguntábamos también como, ¿por qué recomendarías verla en tanto en nuestro cine como en Chile, por ejemplo? Pues la verdad es que sí creo que es una película que se preocupa por entretener, ¿no? Por ser un tipo de horror como muy arraigado a la Ciudad de México, pero que también muestra un tipo de personaje que yo creo que debe de ser mucho más discutido en nuestras sociedades, sobre todo en las latinoamericanas. O sea, como mencionabas, hay muchas películas de horror que hablan de la maternidad, pero creo que la mayoría de ellas sigue instalando esta idea de que hay un instinto maternal y que todas nacimos para eso. Y me parecía muy importante poner ahí una semillita de una película mexicana de horror que retara esos conceptos. Michelle, y a nivel de dirección, como, ¿cuál fue tu mayor desafío o aprendizaje en el desarrollo de un largometraje? ¿Cómo fue tu relación con la actriz protagónica? Si podemos como comentar un poco de eso. Sí, pues yo soy el tipo de directora que me doy cuenta que lo más complejo de la dirección es que se trata de relaciones humanas, ¿no? Y como que tienes que tratar con cada persona del equipo de manera distinta, porque son personas distintas, ¿no? Entonces es aprender a leer al equipo, aprender a entender su visión y cómo eso va a servir a la visión general de la película. Y es un estado de conversación constante y que va evolucionando. Y yo soy de las que escucha muchísimo a los actores, que les deja proponer, altero el texto en base a sus propuestas. Y así fue un proceso muy rico, muy largo, sin duda. Vimos muchas películas juntos, discutíamos cada semana. Fue un proceso de años, la verdad, y que sí fue, como les decía, tal vez la mejor escuela de cine y que me enseñó que lo más complejo del cine son las relaciones humanas y el hecho de que te tienes que rodear de personas que te hablen de manera horizontal, que crean en el proyecto y no en su ego, ¿no? Y eso es difícil de leer y hay veces en las que es importante hacer ese proceso de introspección y ponerte el saco de a veces tener que decir que no, ¿no? O tener que y tomar rumbos distintos, ¿no? Que a veces esas conversaciones, ¿no? Son muy difíciles de tener. ¿Sabes qué? Hay otro elemento que me llamó muchísimo la atención, porque aún no hemos visto la película, porque todavía no estamos en el momento del estreno en nuestra sala en Insomnia Teatro Condel, pero sí vimos los trailers, y yo creo que a mí, más que las imágenes, me ha dado mucho miedo el sonido. Y creo que de verdad felicitar a la persona que se hizo cargo del sonido, porque hay unos crujidos muy impactantes. ¿Quién estuvo a cargo? ¿Cómo llegaste a esa persona? ¿Cómo lograron ese efecto que suena tan real y de verdad muy espeluznante? Muchas gracias. Miren, el diseñador sonoro es Cristian Giraud, él es magnífico, y sí fue un proyecto que la verdad se pensó mucho en sonido desde el guión. Yo soy el tipo de directoras también que me gusta mucho trabajar con el sonido que rodea al personaje, con la vida cotidiana, con lo doméstico. No me gusta usar efectos de otros mundos, sonidos de bajo o de efectos, ¿no? Como suele haber en el horror. Entonces, eso fue muy rico trabajarlo con Cristian, porque él estuvo de acuerdo y juntos le fuimos dando una identidad particular a Huesera que tuviera que ver con los mundos cotidianos de la película. Y asimismo, fuimos construyendo, ¿no? Él, la verdad es que hizo una investigación muy vasta de crujidos, de huesos, ¿no? Hasta llegar a la conclusión de que lo mejor era usar a personas reales, ¿no? Ya que los huesos, pues como tenemos la piel que recubre, suena distinto cuando está dentro de la piel los huesos crujiendo a que si están afuera, ¿no? Entonces, poco a poco fue con muchos materiales haciendo pruebas hasta que literal fue con personas y como dándole diferentes efectos o filtros a esos mismos sonidos para ya cómo quedaron al final los crujidos. Bueno, Michelle, y ya para ir finalizando esta entrevista, y sabemos que las personas que nos están escuchando van a quedar con muchas ganas y ansias de poder disfrutar y aterrorizarse con Huesera en nuestra sala de cine, preguntarte por lo que se viene, porque estoy investigando que estás en un proceso con una producción como un segundo largometraje que se llama Palizada. ¿De qué se trata Palizada? ¿Qué es lo que estás buscando con esta nueva película? Así es, justamente ahorita estoy en el proceso de escritura, bueno, de reescritura, y es una película también de horror que va a estar también ubicada en México, en otro estado, más al sureste, y es una película que habla de las relaciones familiares otra vez y de las invasiones que luego llevamos a cabo dentro de nuestras propias casas, y es como tiene que ver con el horror cósmico. Estamos un poco inspiradas también por ese tipo de fuerzas de la naturaleza que a veces pueden ser crueles por el simple hecho de no ser humanas, si sí, eso hace sentido, pero estamos ahorita justo en ese proceso de investigación y de reescritura. Bueno, súper interesante. Te deseamos todo el éxito con Valentina en esta nueva producción. Esperamos también poder estrenarla en Insomnia Teatro Cóndel acá en Chile. También una sala de cine que es muy adicta al body horror. Algo que estuvimos comentando durante este capítulo. Estuvimos comentando bastante el terror en este capítulo, así que te agradecemos muchísimo esta entrevista y haber podido conectarte con nosotras. No, al contrario, les agradezco yo a ustedes y muy emocionada de que Huesera se pueda ver en Chile. De verdad que es una película que fue muy pensada para nuestra audiencia latinoamericana, así que espero que la disfruten. Miradas creativas. Conversamos con realizadores del momento sobre sus procesos creativos. Miradas creativas. Bueno, ya escuchábamos a Michelle Garza, directora y guionista mexicana, que nos daba todos los detalles de su última película y su ópera prima, Huesera, que se va a estar estrenando este sábado 1 de abril en nuestra sala de cine en Insomnia Teatro Condel. Y vamos cerrando nuestro podcast con la última sección, que es algo para lo que nos hemos preparado muchísimo con Valentina, porque vimos Io, el estreno del mes de Mubi, y es una película que está muy bien realizada y que tiene como protagonista a un burro. Un protagonista como... No sé cómo partir hablando de esta película, así que... Mira, una de las cosas que a mí me llama la atención es que por lo general las películas donde uno ve protagonistas animales, los animales son como humanizados. Hablan, bueno, podemos hablar las clásicas como de la infancia, Babe, la telaraña de Charlotte, todas las de los perritos que hablan, Beethoven, bueno. Y esta es la primera película, que después nos enteramos que no era la primera, en donde el burro no deja de ser un burro, no es un burro que habla, no tiene diálogos, y sin embargo, en ningún momento deja de ser el protagonista de esta película. Io es una película polaca del también director polaco Jerzy Skolimowski. Me perdonarán El polaco. el pobre polaco que tengo en este momento. Ya se habrán dado cuenta que en la entrega anterior que con el nombre de Darren Aronofsky. Tengo dificultades con esto, pero vamos de lleno. Es importante lo que estoy diciendo, el dato de que es polaco, porque todo lo que ocurre en Io está muy... Es muy europeo, muy Y, centrado en no, ciudades de y Europa. está muy enraizado a la cultura propia de Polonia, creo. Yo, de hecho, mientras veía la película pensaba como, creo que acá hay como detalles respecto de la vida política y cultural de Polonia que a mí se me están pasando y que siento que pueden ser relevantes para tener una mejor comprensión de la película. Esto no quiere decir que como que sea necesario leerse como la historia completa de Polonia antes de verla, pero que igual está interesante tener un repaso a eso. Me imagino que es como cuando una película chilena llega al extranjero y uno dice como, oh, tal vez las personas no están entendiendo como los niveles, las capas que se encuentran detrás de esto. Y como les decía, Io es una película de un protagonista medio imposible. Se trata de un burro que parte en un circo. En el peor lugar posible que se nos pueda ocurrir, como en un lugar donde hay maltrato, donde hay abuso, y de cómo este personaje va pasando de lugar en lugar. Esto ya había sido, no es una idea nueva, entre comillas, ya había sido ejecutada en una película de hace muchos años antes, de Robert Bresson, que se llama Al azar de Baltasar. me gusta hacer esta conexión porque justo era en la entrega anterior, nuestro primer capítulo, hablamos con Christopher Murray acerca de su película, de sus películas favoritas y de que cuáles fueron los directores que lo inspiraron. Y nos habló de Robert Bresson y exclusivamente nos habló de Al Azar de Baltasar. Así que nos gusta que esté esta conexión presente dentro de nuestro programa. Sí, son, bueno, Al Azar de Baltasar es una película en blanco y negro que innova también con esto de que el protagonista es un burro y es un burro que no habla. Pero tiene muchas diferencias con Io, y lo hablamos con Valentina en el sentido de que Al Azar de Baltasar es un burro que vive una vida. Una vida en donde tiene su parte feliz, tiene su parte más dura. En cambio, Io es como un burro que vive muchas vidas. Io es carretero. Como que él está en todas partes. Es una presencia que en la que a todo un discurso acerca de cómo uno tiende a humanizar a los animales. Como que inevitablemente, si lo que estamos haciendo es que el protagonista sea un burro, como que ese discurso va a estar. Y va a estar dentro de toda la película. Entonces, a mí me parece muy interesante que en esta película, en la que tratan de rehuir de que Io pueda ser básicamente lo que otros dicen que es, él sigue siendo una presencia muy vibrante dentro de la película, una presencia muy viva, muy como activa dentro de lo que está sucediendo. En El Azar de Baltasar, Baltasar es como una presencia media secundaria que claramente es muy importante dentro de lo que se desarrolla en la historia. Pero a lo que queremos llegar es que como que si bien hay una clara intención de homenaje hacia este clásico de Bresson, Io tiene como otra mirada en la que se trata de un burro que está como constantemente en el cambio y probando distintas cosas en toda Europa, porque de hecho parte en Polonia pero termina como en Italia. Claro, termina en Italia. Y esto es bien interesante porque parte él como un animal de circo. Sí. Que tiene una relación muy bonita con su domadora, digamos, con como, la persona como, que la ama. Como con la performer. Claro, con la performer que trabaja con él en el escenario. Ellos tienen una relación muy bonita, de muchísimo cariño. Relación paralela también Al Azar de Baltasar, aunque esta protagonista nos cae mejor. Pero se aprueba una ley en Polonia que prohíbe animales en los circos por el maltrato animal. Bien. Y paradójicamente, el lugar al donde van a ser refugiados estos animales es horrible. Entonces, obviamente, nuestro protagonista Io es más rebelde y se escapa buscando a su antigua dueña. Y ahí parte toda la trama en donde esto se transforma en un viaje. Y yo las conté y hay 18 escenarios distintos donde Io tiene aventuras. Sí, hay. Está, bueno, aparte de esta casa de acogida a la que llega, donde es medio visto en menos como por ser un burro y no ser un caballo, ahí me parece muy interesante la elección de que sea un burro, tanto en El Azar de Baltasar como en Io. Porque Io, al ser un burro, es como una especie de animal muy puro de espíritu, o al menos esa es como la idea que uno lo asocia, pero no es tan elegante como un caballo. Claro. No tiene como la belleza que la gente le asocia y con la que cuidan a los caballos, con las cómo los limpian, cómo los bañan, cómo los peinan. Como que el burro está como siendo ese ciudadano de segunda clase que podemos ver en estas dos películas. Y también podemos ver en Trek, si quieren como aterrizar un poco más la idea. Claro, y también él pasa por escenarios como, por ejemplo, una granja terapéutica, en donde los burros son ocupados como para facilitar la terapia de niños y niñas como neurodiversos. Y ahí como que se va generando también una especie de imagen o, digamos, de espejo de la sociedad en la que estamos viviendo, con sus lados de luces y con sus lados de sombra. Y yo creo que eso es una de las cosas y de los aspectos más bonitos de estas películas, de cómo nos hace un espejo a quienes somos nosotros a través de la mirada de este animal que está viviendo todas estas aventuras que tienen de todos los matices. Pero al final, y esa creo que es la gran discusión de Io, nosotros no sabemos qué es lo que está viviendo Io, aparte de su deseo fuerte de poder reconectarse con su dueño original. Como nosotros no sabemos qué es lo que está interpretando él de todas las cosas que ve. Lo único que sabemos es cómo los humanos tienden a proyectar lo que ellos quieren por sobre este burro. Si quieren que sea como transporte, si quieren que sea comida, si quieren que sea parte de una performance de circo, si quieren que sea de ayuda. Siempre es como un uso que se le da hacia el burro, donde él nunca puede tener una agencia propia de su propio cuerpo. Claro, y todo esto, todo este argumento y todo este análisis, de la mano de una fotografía muy cuidada, con planos muy bellos, con una música que acompaña durante todo el tiempo y también con planos muy específicos a la mirada del burro, que también es un paralelo a la película de Al-Azhar de Baltasar. Entonces, no nos dicen lo que él está pensando, pero uno al ver su mirada se imagina. Y parte de lo que ocurre en la película ocurre como adentro de nosotros, cuando la estamos mirando, y eso también es algo muy bonito. Sí, hay un trabajo reflejo en eso. Nuevamente, yo voy a insistir en la tesis de que como que nosotros nunca vamos a saber exactamente lo que piensa yo. Entonces, estamos alejados de eso y al final somos humanos, y nosotros uh-huh. estamos humanizando al animal. Creo que esa es un poco la gracia, lo que nos quiere llevar como la película. Es como una road movie, una de esas como películas que ocurren siempre dentro de un auto y que van como a distintos estados y cosas así. En este caso es Io el que está teniendo esta road movie. Y nosotros estamos proyectando lo que creemos que le está pasando, pero no lo sabemos finalmente. Y es una vibra muy grande la que entrega él. Siempre está muy vivo. Uh-huh. Pese a ser como víctima de distintas situaciones en las que no sale muy bien parado. Sí, así que esta película va como recomendadísima. Y para que ustedes sepan la programación, no dejen de revisar nuestras redes sociales. Toda la información está también en nuestra página de web www.insomniacine.cl. Siempre tenemos actualizadas todas nuestras plataformas con la cartelera y les recordamos que este podcast se puede escuchar por Spotify, por Anchor y también por Google Podcast. Así que tienen hartas plataformas para las cuales encontrarnos, todas gratuitas, para poder ir siguiendo todas nuestras entregas, que son quincenales. Pero en esta semana vamos a tener, o sea, en esta quincena de abril vamos a tener dos entregas porque se viene el podcast número 3 y vamos a estar hablando de Alice. Tenemos muchos estrenos, por lo que tuvimos que condensar todo en más podcasts. Recuerden seguirnos en redes sociales y escribirnos, por supuesto, sus comentarios al respecto de lo que opinan de lo que hablamos hoy día, de Michelle y de Huesera, de Io, qué es lo que quieren ver, qué es lo que vienen a ver. Coméntenos, escríbanos. En Instagram somos insomnia-teatro-condel. En Twitter somos insomnias@insomniacine. En Facebook somos insomnia.alternativa de cine. Y recuerden que la pregunta esta semana va a ser: ¿cuál fue la primera película de terror que viste y qué te provocó? Eso, nos vamos despidiendo de Insomnes capítulo 2, que esté súper bien, Vale, y nos encontramos en una nueva entrega. Tú también, Dafne, nos vemos. Acabas de escuchar Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. Back in the days when...